los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, son las 17:05. Quiero agradecer a Franco Cocho López en la operación técnica y solucionando todos los problemas técnicos que pueden ocurrir acá, hasta las faltas de pilas y esas cosas que hacen difícil, por ejemplo, poner los canales de televisión. Y quiero agradecer también a Camilo, que me acompaña en la producción. Después vamos a hablar de algunas cosas con él, de que tiene que ver con el cine y algunas otras cosas. Quiero, él es socio adherente de Boca, así que me va a dar una mano después para que hablemos un poquito nada más, pero de lo que está pasando en nuestro querido club, el más grande, Boca Juniors, ¿eh? El más grande, más allá de todo. Bueno, venía viendo estos días, me parece que lo mejor que podemos hacer todos, ¿no?, es un balance, un inventario para ver cómo se va a entregar el gobierno el 10 de diciembre. Ver qué está pasando en estos días, qué ha pasado en los últimos 4 años de este gobierno que se va. Recordemos que no pudo ser reelegido Alberto Fernández, que inclusive tuvieron que cambiar el nombre de Frente de Todos por Unión por la Patria, porque era un gobierno que todo el mundo veíamos que era de los más desastrosos, insisto, creo que el más desastroso de los últimos tiempos, inclusive más allá que el de 2001. Y llegamos de una forma muy preocupante, y no hace falta por ahí hacer muchos análisis teóricos, simplemente mirando, caminando, leyendo, charlando con la gente en la ciudad de Buenos Aires y viendo también lo que pasa en otras partes del país, aquello que de alguna manera tenemos acceso a algunas cosas, que a decir verdad, mucho no se conoce de lo que pasa en otras partes del país. Pasa todo lo contrario en otras partes del país, que se conoce mucho lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes y yo y todos cuando viajamos al interior vemos eso, ¿no? Vamos a tomar un café en un bar en Córdoba y vemos que tienen puesto TN o cualquier otro canal de acá. En general TN, no sé por qué, pero en general TN. Vamos a Mar del Plata, pasa lo mismo. Bueno, algunos lados que cualquiera podemos ir alguna vez para trabajar o para lo que sea, vemos que la gente está pendiente de lo que pasa acá, cosa que a nosotros no pasa con cómo están, que no tenemos mucha data de cómo están las cosas afuera. Uno ve los números, a veces el número es una cosa muy fría, ¿no? Inclusive a veces hay que explicar cosas porque hay mucho fanatismo, mucha mentira, mucho número mentiroso. Y sobre todo acá en la cuna del progresismo de la ciudad de Buenos Aires pasa eso. Lamentablemente hace años que aquellos que tomaron más en serio la posverdad, que en realidad la posverdad es la mentira, han sido los sectores progresistas e inclusive algunos sectores de izquierda, lamentablemente. Eso es lo que hizo, entre otras cosas, que estos 4 años tuviéramos el desastre que tuvimos y que no pasó mucho. No pasó. Ustedes, el que sigue este programa y ha escuchado este programa, ha visto que nosotros acá decíamos nota y preguntábamos, y siempre decíamos lo mismo, ¿no? Mientras exista toda la agenda manejada por el oficialismo, por el peronismo, es muy difícil ver que hay mucha gente protestando de cosas cuando uno ve alrededor que hay miles de motivos para protestar, ¿no? Esto cuando uno ve las colas en las iglesias para comer de la gente a la noche, al mediodía también, por ejemplo, en en Santa Rosa de Lima, en la de la calle Don Bosco a la tarde, en Santa Rosa de Lima al mediodía, ahí en la calle Belgrano, ahí por la parte de atrás, por Venezuela, la que está en Rosario y Avenida La Plata, al mediodía a veces en la Cacupé, la que está en Rivadavia. Ahí hablo de las que yo me manejo, y uno veía ahí cantidad de gente, mucha gente, inclusive, acá lo dijimos varias veces, nos sorprendía ver gente de clase media, ¿no? Y ver mucho jubilado, e inclusive jubilados que tenían, que tienen su departamento, que pagan las expensas, los gastos, y no les queda un peso, y les queda muy poquito para comer, entonces después van a comer a donde se pueda, a los comedores. Y vimos todo eso, y bueno, por ahí es uno de los motivos por los cuales hoy tenemos al presidente que tenemos, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, inclusive yo me autocritiqué porque pensé que ganaba Massa, pero claro, no escuché, o escuché muy poco a toda la gente que uno charlaba con ellos y le decía, esto es un desastre, esto no da para más. Hablo de jubilados, pero hablo también de esas 4 o 5 millones de personas precarizadas, el 40%, que lo que ganan no les alcanza, bueno, definitivamente no les alcanza para alquilar. Hablamos de alquiler de más de 200.000 pesos. Con este gobierno pasó lo más extraño que pasó. Creo que hay que remontarse al 73, esto de que no haya departamentos para alquilar acá en la ciudad de Buenos Aires. Y digo al 73 porque yo en esa época intenté alquilar y me costaba todo el sueldo para alquilar. Todo mi sueldo. Por suerte estaba con otra persona que con eso más o menos comíamos. Pero bueno, pasó eso, ¿no? Una ley de alquileres que muchos se aferran a esa ley. Hoy salieron los índices que este mes aumentó el 26,7% de esos alquileres, y que tenemos alquileres de un ambiente en la ciudad en 200.000 pesos, y que nada, no se puede alquilar, no se puede, no. Y digo, lo raro que el que tiene un departamento no lo pone para alquilar, el que quiere alquilar no puede porque no tiene plata. Es raro, le va mal por ahí a un jubilado que tiene un departamento y que lo alquila, le va mal, y le va mal al que lo alquila, al inquilino, y sobre todo peor al inquilino. Entonces llegamos a este desastre. Ahora, ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con una marea de comunicadores sociales, periodistas, que se enojan con el votante de Milei, se enojan con el votante. A ver, vos te podés enojar con el funcionario, con el presidente. Por ejemplo, yo no me enojo ni con el votante de Milei, ni con el votante de Massa, ni con el que no fue a votar, ni con el que votó como yo, como dijimos acá en blanco. No me enojo con ninguno. Sí me enojo con los funcionarios. Yo me enojo con los funcionarios del PAMI, que hacen que hoy haya una postergación de las operaciones, porque vaya a saber qué manejos hizo con la plata, porque no hay prótesis, porque no hay bastones, porque no hay nada, y porque te atienden mal en el PAMI. Entonces con los funcionarios me puedo enojar. Me puedo enojar con Massa, que hizo el ajuste más brutal de la historia, con los salarios, con los jubilados. Me puedo enojar con Alberto Fernández, que lo empezó él, el ajuste. Su primera medida ya en el 19 fue el decreto para empezar a bajar las jubilaciones. Hago un paréntesis, fíjense ustedes a qué nivel hemos llegado de las jubilaciones, que los economistas ortodoxos, esos parecidos a Cavallo, a Milei, etcétera, etcétera, ellos mismos dicen que ya no da lugar para ajustar en las jubilaciones. Porque lo que ha dejado este gobierno, para cobrar en diciembre con aumento, que después se llega con ese dinero hasta marzo, es un ajuste brutal, es decir, es llevar a las jubilaciones a mucho menos de la mitad. Y lo venían haciendo ya desde el 2019. Y yo me puedo enojar con ellos. Fíjense, un economista ortodoxo, Daniel Artana, dice, ajustaron un punto y pico, hay que ir por otro lado. Después por ahí todo lo que propone está mal. Pero ya hasta ellos, es decir, hasta el propio Fondo Monetario dice, bueno, acá ya está. Ya está, mandaron a todos los jubilados a la indigencia, igualaron para abajo los que cobraban una jubilación y media, hoy cobran menos que una, los que cobraban por la mitad no llegan a una jubilación y un poquito más, es decir, hicieron un tremendo ajuste. Yo con eso me enojo. Ahora es raro nuestro progresismo, ¿no? Es muy raro. No se enojaron con, ya digo, no se enojan con los viejos que se mueren y están ellos manejando por ahí, son funcionarios que se mueren por el ajuste en el PAMI y por las desviaciones de fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que se van del PAMI ahora, todos se van con algún carguito de algo a algún otro lugar. Yo con eso me enojo. Con eso hay que enojarse. ¿Y a qué viene esto? Viene que hoy un periodista, no me gusta hablar mucho de los periodistas, pero cuando sé, no sé cómo decir, porque por ahí me pongo a la altura de él, ¿no? Mala gente, dijo que había que ser muy mala gente para votar a Milei. Estoy hablando de Víctor Hugo Morales. Ahora, yo pensé que hasta un repudio, ¿no? Porque se está enojando con el votante. Es decir, se está enojando con aquel que no puede alquilar, con aquel que se está muriendo de hambre, con aquel que se le murió un familiar porque no lo pudo operar, por aquel que trabaja por ciento y pico mil pesos y no tiene ningún beneficio, por aquel que le sacaron todos sus derechos, todos sus derechos. Fundamentalmente todos los derechos humanos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al salario digno, derecho a la educación digno, le sacaron todo eso. ¿Y qué querían? Y le decían, no voten a esto porque le van a sacar derechos. ¿Qué derechos? Si no tienen un derecho. A mí mismo. Y a muchos de los que nos están escuchando nos han sacado en estos últimos años cantidad de derechos. Y ahora se enojan. ¿No les da vergüenza? ¿Cómo miran a los hijos a la cara si tienen hijos? ¿No les da vergüenza enojarse con gente que duerme en los cajeros? Hoy voy al Banco Ciudad y ahí hay gente durmiendo, con la gente que duerme bajo los puentes. ¿No le da vergüenza enojarse con esa gente? ¿No les da vergüenza? Yo no pongo el mejor ejemplo, ¿no? Porque este hombre que dice esto es un hombre que una noche decía que el peor gobierno de la historia era el de Néstor y Cristina, y al otro día dijo que era el mejor gobierno de la historia. Así que mucho no me puedo enojar. Es un hombre que dijo un día, tengo miedo porque saben todo de mí, del gobierno de Néstor y Cristina, y a los dos días era el principal, era y es el principal operador de ese gobierno. Imagínense por qué. Porque muchos hablan que es solo por la plata. Imagínense, estamos hablando de un gobierno que se manejaba con carpetas. Así que cada uno se imagine. Yo conozco por qué cambió de un día para el otro, pero no lo puedo decir porque nunca tuve las pruebas. Ahora, en el mundo del periodismo, todos lo saben. Pero volvamos a eso. ¿No les da vergüenza esto? ¿No les da vergüenza a un cura como ese tal Paco Olveira, español, que dice, que dijo que no les iba a dar de comer a los que votaron a Milei, que sean coherentes. Ahora, ¿por qué cree que lo votaron a Milei? Por lo que decía Milei, lo votaron en contra de lo que están viviendo. Prefirieron un salto al vacío que no seguir en el statu quo de un momento en donde no tenían nada. Y la mayoría son así. Vayan, charlen con la gente, en los bares, acá en la Ciudad de Buenos Aires, afuera. Charlen, pregúntenle. Con los empleados de comercio que ganan dos mangos. Vayan al 11, hablen con los empleados de comercio. Dos pesos ganan ahí. Que están en negro. Pregúntenle. Y después, ténganle bronca como le tiene Víctor Hugo Morales. O ténganle bronca como le tiene este cura. Yo, la verdad, yo no soy agnóstico, pero me crié, como muchos de nosotros, cuando éramos chicos, bautizados. Me da mucha vergüenza, de una iglesia que es nefasta porque ha tenido de todos los pedófilos y todo lo que se te ocurra, y toda la gente que se te ocurra en las cúpulas, y de lo que ha sido con las dictaduras, todo, ahora tiene estos curas que se dicen la opción por los pobres. ¿Se imaginan a Camilo Torres diciendo esto? ¿Se imaginan a Fernando Cardenal en Colombia? A los curas villeros, a un cura que no me acuerdo ni el nombre con el cual estaba ahí en la iglesia que trabajaba en Dorrego, en una escuela secundaria que era del Movimiento de Curas por la Liberación y que no está más porque desapareció, y teníamos las charlas que teníamos. Nunca. Ofender a los pobres, decirle no darles un plato a los pobres. Este hombre es opción por los pobres. El otro hombre es periodismo. Bueno, pero lo quería decir porque me da mucha bronca. Y hoy cada vez tengo más bronca. Pero no tengo la bronca con los que votan. No tengo la... cada uno vota lo que quiere, lo que puede. Tengo bronca con los funcionarios. Nosotros estamos como estamos por esos funcionarios que a vos te dicen y te hablan de progresismo, de los derechos, de plin que plan, y hablemos con E y pa, y todo eso, cuando te estás ahogando y la mierda te está tapando la cabeza, como en Concordia, que no hacen obras hace años en Entre Ríos, y ahí están en botes ahora, inundados, y dicen acá nunca hicieron las obras que hubieran podido hacer. Cuando había sequía se podían hacer las obras, no las hicieron. Los que están ahora en Chaco protestando contra Capitanich, que firmó acuerdos que iba a hacer y se va, y los dejó en banda, sobre todo en Pampa de Indio. Los que están en Villa Albertina, que la provincia empezó a hacer unas casas y de repente las suspendió la obra hace unos meses, porque se gastaron toda la guita para que sea reelecto Kicillof y para apoyarlo a Massa, para tener un reducto donde todos los más conocidos de la cofradía esta que nos llevó a donde nos llevó y endeudó también, ahora le digo por qué, se puedan acobachar mientras pase esta presidencia, que creemos que va a ser un desastre, ojo, que creemos, porque ustedes o esa gente, muchos votaron anarcoliberalismo por lo que escucharon, y resulta que les salió menemismo. El peor menemismo, con un plan del menemismo, con funcionarios del menemismo, como el que hoy va al Banco Nación, del menemismo que era peronismo, peronismo menemista. Votaron una cosa y le salió otra. Votaron anticasta y le salió cantidad de casta. y se están peleando los peronistas de un sector con los peronistas de Macri del otro sector, y que a ver a quién ponemos, a quién no. Le salió eso. Esos pobres que ya hace unos meses están en la calle porque cerraron fábrica, como Dánica, que la cerraron hace unos días atrás. Esos comercios que cierran todos los días en la ciudad. Bueno, esa es la gente que votó. No la insulten más, por favor. En nombre del pueblo no la insulten más. Yo no sé quién soy para... La verdad, me estoy arrogando mucho en nombre del pueblo. Pero creo que tenemos, somos un poquitito más creíble que esos manejados por la carpeta, por las dádivas. Opción por los pobres. No te da vergüenza, Paco. No te da vergüenza. Bueno, vamos a ver también cómo quedaron algunas cosas. Hoy salió que la última semana el aumento de precios estuvo en el 4,3%. Están volando los precios. Están volando. Todavía gobierna Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa. Parecería que le dijeron a las grandes empresas, ajusten, hagan todo lo que quieran, total nosotros nos vamos, y caguen a esto, porque también odian, ellos también odian a los que no lo votaron. Porque dicen, mirá, les dábamos, como mucho, les dábamos, eran clientes nuestros, pero la mayoría de los clientes votaron, ganaron en la matanza, estando en situaciones de gran pobreza, pero muchos no. La inflación, vamos a llegar al 160, 170, fin de año, a mediados del año que viene estaremos en el 200, 300. Para mí es hiperinflación. El propio Milei hoy dijo que va a ser un shock, que va a haber estanflación. Estanflación es cuando hay mucha inflación, pero a su vez nadie compra nada porque no te alcanza la plata. ¿Viste? Te pueden poner el kilo de carne a 10 lucas, que ya van para eso, por ese camino. Pero llega un momento que no lo podés comprar, entonces se frena todo. Milei, él mismo dijo que con su plan ahora va a haber estanflación, que se va a despedir gente también, dio a entender, y que recién se va a ver resultado en 2 años. No sé si vamos a aguantar tanto. Y después que vamos a ser el mejor país en 35 años. Yo desde ya no llego. Por ahí ustedes en ese momento acuérdense de mí, piensen en mí. Mirá, tenían razón hace 35 años Milei y no Roberto Ruiz. Este gobierno llega con una deuda pública de 419.291 millones de dólares hasta hace unos días. 419.291.000 millones de dólares. El Frente de Todos subió la deuda en 103.702 millones de dólares. Es decir, 30 y pico millones, 300.000 millones de dólares más que los 72.000 que había subido Macri y que los 56.000 que había subido Cristina. Si agregamos los instrumentos de regulación monetaria, esos que van, vienen con LELIX y qué sé yo, 146.530 millones de dólares nos agregaron de deuda. Con el FMI tenemos 44.000 millones de dólares. Digo, para saber, más o menos un 10% de lo que se debe. La participación en los salarios en el 2017... fue del 51, datos del INDEC, del INDEC funcionando, 51,8% el PBI. Eso, el 50-50, que siempre habla el peronismo, que Perón decía 50% para el capital, 50% para el salario, bueno, se llegó como una vez rara en el 2017, bueno, recordemos que la pobreza estaba en el 26 y pico, 27 y pico, al 51,8. En el 2019, 46,2, después de las fugas y los ajustes del macrismo. Y en el 2022, 44,6 y sigue bajando, estamos en 43 y pico. 8 puntos le comieron a los salarios. Según el INDEC, este gobierno. Las jubilaciones, bueno, ya saben, ¿no? Las mínimas están en $100, más o menos, con un bonito, eso sí, después te dan un bonito, a las mínimas. Y bueno, esas jubilaciones estaban en $200 hace 4 años. Así llegamos, 50% de pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dan el lujo en insultar. Y dejan el desastre que han dejado. Y siguen insultando. No, muchachos, a ustedes no los quieren más. El pueblo no los quiere más. Y se va a resistir. Pero lo peor que nos puede pasar, que ustedes quieran encabezar la resistencia. Ustedes, los privilegiados, los que mandaron a la gente donde la mandaron, al pueblo donde la mandaron, lo peor que nos puede pasar, que ustedes se encabecen. Ustedes no pueden encabezar absolutamente nada. Ustedes se tienen que ir. Métanse en una cueva en la provincia de Buenos Aires, todos, y esperen, porque la mayoría, tarde o temprano, van a estar presos. No les queda otra. Esa es su vida. Han saqueado al país. Y dejaron esto. Porque ahora lo que viene hasta puede ser peor. Bueno, esto es Los Locos de Buenos Aires. Estamos hasta las 7 de la tarde y nos vamos escuchando a Miguel Ángel Nemar Cerrón, más conocido como Yavor. De paso le mando un saludo, estuvimos con él el día sábado, dio un recitalcito ahí en la calle Florida. Alguna vez, si revisamos la historia de Los Locos, estuvo acá en Los Locos alguna mañana. Es uruguayo, allá por los 70 y 80 cantaba temas hermosos como este. Que aunque las cosas estén como están, no dejes de cantar. Si el canto se sienta a tu mesa, si se mete en la cama contigo, si al cantar se te gasta la ropa, ausenta la sombra y el miedo, si sentís que al cantar estás vivo, desafiando la monotonía, si bregando por un viejo sueño, el camino gastó tus rodillas, no dejes de cantar. No dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Se rompe en un grito, si tu verso asume el mañana, y sentís la calle en la garganta, si el canto crece entre las piedras y revive en las manos curtidas, si recuerda pobres y olvidados, si acaricia o alivia una herida. Cantar, no dejes de cantar.

17 horas 40 minutos. En el día de ayer hubo una marcha acá en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, una marcha que fue primero al Ministerio de Desarrollo Social y después fue al Ministerio de Economía, que llevaron adelante la una marcha, la unidad piquetera. Para charlar un poco sobre cuáles eran estos reclamos en el momento que ya el gobierno se está yendo, estamos comunicados con Jeremías Cantero, que es el responsable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Polo Obrero. ¿Cómo te va, Jeremías? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, quería saber, ¿cuáles fueron los reclamos concretamente ayer y cómo les fue? Bueno, primero, antes que nada, la acción de lucha del día de ayer fue a nivel nacional. Sí. Y fue votada en un plenario con 3.000 delegados de todo el país, que se realizó la semana pasada en Parque Lezama. Uh-huh. Que votamos esta acción de lucha, es decir, votamos un plan de lucha y votamos un pliego de reclamo, y que tenía que ver, o sea, la primera acción la votamos incluso el día de ayer, antes de que se retire el actual gobierno, porque hay reclamos y obligaciones que tienen que dar respuesta, y que tiene que dar respuesta el actual gobierno. Por supuesto, después, cuando asuma Milei, también nos presentaremos ante las autoridades que correspondan, ante los funcionarios que corresponda. Uh-huh. Pero al día de hoy, es decir, hasta el 10 de diciembre, quien es gobierno es Alberto Fernández, el ministro de Economía sigue siendo Massa y la ministra de Desarrollo Social sigue siendo Tolosa Paz. Y tenemos un problema que al día de hoy no se sabe si los trabajadores de Potencial Trabajo, no se sabe si van a cobrar un aguinaldo cuando tienen un ingreso que es una miseria, está en el piso histórico, es decir, en el piso más bajo a lo largo de la historia. Uh-huh. 60.000 pesos percibe una persona que cobra un programa social, que son apenas $2 por día. Uh-huh. Y son compañeras que realizan muchísimas tareas esenciales, como la atención a los comedores populares, donde comen 11 millones de personas. Entonces, ese es uno de los reclamos. Que lleguen las herramientas y materiales para las cuadrillas de trabajo, también el reclamo de que lleguen los navideños, porque hay muchas familias que no pueden comprar los productos navideños, que por lo tanto dependen de la asistencia que llega por parte del Estado a los comedores populares. Bueno, uh-huh, ninguno de esos reclamos, que son mínimos, elementales, en un cuadro social que se está agravando de manera acelerada estos últimos días con el aumento de los precios, y ya con una situación social donde la mitad de la población, o casi el 45%, está hundido en la pobreza, y que, bueno, es una situación que se agrava día a día, semana a semana, con la inflación, y por lo tanto estos reclamos mínimos creemos que deberían ser atendidos, es decir, mientras al capital tojero sí se le garantiza devaluaciones y todo tipo de beneficio, a las petroleras se las beneficiaron con aumento de la nafta y del combustible, a pesar que incluso llevaron adelante un desabastecimiento en la previa de las elecciones. Bueno, a los que menos tienen, ni siquiera tienen garantizado ni el aguinaldo ni un pan dulce para fin de año. Así que, bueno, la acción de lucha tenía como motivo estos reclamos, y que, bueno, estamos todavía a la espera de que sean atendidos. Uh-huh. Ayer en el Ministerio de Desarrollo Social planteaban que desde el Ministerio de Economía no están pisoteando las partidas que tendría que ir a resolver estas situaciones urgentes, es decir, el ministro Massa. Uh-huh. Entonces un ministerio le tira la pelota al otro, es decir, los dos están determinados por una política de ajuste que ha sido la política que determinó el ministerio todo este último tiempo. Por eso se vaciaron los comedores populares, Y bueno, estábamos a la espera de tener algún tipo de respuesta a estos reclamos que nos parece que son mínimos y que no pueden esperar. Uh-huh. Que entendemos la transición, todo, pero bueno, se trata del derecho a la alimentación de miles y miles de personas, y por eso que ayer decíamos, teníamos como consigna, que el hambre no espera. Jeremías, si yo te consulto, ustedes durante estos 4 años fueron de las organizaciones que estuvieron en la calle. Hubo cantidad de organizaciones que estuvieron en los ministerios, para diferenciarlo, digo, tuvieron cargos en los ministerios. ¿Cómo les fue en estos 4 años? ¿Cómo vieron a este gobierno? Y mirá, fue, no sé si se acuerdan, pero el gobierno cuando asumió decía que iban a llenar la ladera. Sí. Y es el gobierno que más lejos llegó, como decía antes, en vaciar los comedores populares. Uh-huh. Decían que íbamos a comer asado y finalmente están ajustando hasta la polenta. Uh-huh. Y nosotros incluso nos preparamos, es decir, igual que ahora, que realizamos un plenario piquetero, deliberamos y votamos un plan de lucha. También antes de que asuma el gobierno de Alberto Fernández, hicimos lo mismo. Hicimos un plenario, nos reunimos, deliberamos y caracterizamos que se venía un gobierno que iba a gobernar para el Fondo Monetario y por lo tanto que era mentira que iban a llenar la ladera, y nos preparamos para eso. Mm. Y fue a partir de eso que, bueno, pusimos en pie lo que justamente, como bien vos decís, la unidad piquetera, mientras la mayoría de las organizaciones sociales que están en la UTEP hicieron la plancha, es decir, porque apoyaron a este gobierno, este ajustador que vació los comedores populares. Bueno, por nuestra parte estuvimos en la calle, bueno, poniendo un freno o un límite al ajuste que avanzó contra los comedores populares, es decir, avanzó sobre los que menos tienen. Bueno, creemos que esa política, bueno, continúa incluso hasta el último día de gobierno, la siguen llevando adelante, porque no, el ajuste que se lleva adelante incluso continúa, los aumentos de los precios continúan, uh-huh. siguen, no están todavía garantizadas que haya un bono de fin de año, que haya en la mesa de las familias desocupadas y precarizadas al menos un pan dulce. No está garantizado nada de eso, porque se prioriza otra cosa, se prioriza pagar los vencimientos de deuda, se prioriza pagarle al Fondo Monetario, y bueno, por lo tanto nosotros en este plenario que venimos de hacer la semana pasada votamos esta acción de lucha, y también incluso nos estamos preparando para lo que se va a venir. Claro. Porque sabemos que el próximo gobierno, bueno, hoy acaba de volver Milei de Estados Unidos, y lo primero que anunció que es una estanflación, sí. Sí. Que la van a pagar los trabajadores, con menos salario, menos capacidad de consumo y con mayor desocupación. Uh-huh. Lo mismo el anuncio de que se va a parar la obra pública. Bueno, eso significa que va a haber 500.000 de personas, 500.000 de trabajadores de la construcción que se van a quedar sin laburo, y por lo tanto va a crecer la lista de espera de los comedores populares. Uh-huh. Entonces, bueno, a aquellas organizaciones que durante estos 4 años hicieron la plancha, bueno, nosotros vamos a llamar a que rompan con ese inmovilismo. Uh-huh. Y que defendamos los reclamos de los compañeros y las compañeras. Uh-huh. Porque los comedores de Levita, del MTE, es decir, de las organizaciones que están en la UTEP, tienen los mismos problemas que cualquier comedor del Polo Obrero, de cualquier organización de la unidad piquetera. También los compañeros están sufriendo un ajuste y por lo tanto va a haber que salir a pelear, a defender y a luchar contra el hambre y la miseria que se va a agravar en los barrios. Ahora, Jeremías, el otro día yo estuve leyendo el documento que sacaron ahí en el plenario. Y ustedes le dicen que estas organizaciones, de alguna forma, no me acuerdo bien cómo lo dicen, fueron cómplices del ajuste a los trabajadores. Ahora ustedes van a llamar a esas organizaciones y aparte corren el riesgo que les manejen ellos la calle porque son más. Es decir, no sé, suena un poco como raro, porque sería ir atrás de los ajustadores, porque hoy creo que nadie duda que para que hayan podido ajustar durante el gobierno de Massa tuvieron que tener a Emilio Pérsico ajustando en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí peleándose entre ellos a quién le daban un plan, a quién no se lo daban, lo mismo con Daniel Menéndez, lo mismo con la gente de la UTEP. Han tenido los diputados que han votado los peores ajustes de la historia, como la baja a los jubilados, Juan Carlos Alderete de la corriente clasista y combativa, Itaí Hackman, que vinculado a la UTEP, Saracho, todos han votado esos ajustes. Ahora ustedes dicen que van a ir con ellos. Por lo menos yo no lo entiendo. A ver, explícamelo. Mirá, nosotros vamos a llamar a todo aquel que esté dispuesto a pelear por el derecho al trabajo, a pelear para que llegue la comida a los comedores populares, a luchar para que el ingreso de los programas sociales no se lo devore por la inflación y por lo tanto que aumente también el salario mínimo en la Argentina, es decir, a todo aquel que esté dispuesto a pelear por un pliego de reclamo, lo vamos a convocar. Y en todo caso, los dirigentes de cada una de las organizaciones, si salen o no a defender los reclamos de las compañeras y los compañeros, bueno, serán ellos quienes tendrán que rendir cuenta y explicar por qué no estuvieron en la calle todos estos años. Pero efectivamente, sí, todos estos años, haber apoyado al actual gobierno significó que se le dio la espalda a los reclamos de nuestros compañeros, que significó que no se enfrentó el ajuste a los comedores populares con la que la actual administración, la ministra Tolosa Paz, fue quien más lejos llegó a vaciar los comedores populares. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a sentarnos con todo el mundo a discutir un pliego de reivindicaciones, y el que esté dispuesto a salir en la calle saldrá, y el que no tendrá que rendir cuenta ante su base. Nosotros conocemos a los compañeros en cada uno de los barrios, y por lo tanto, si sus dirigentes no salen a luchar, los convocaremos nosotros a que se sumen al plan de lucha que tenemos votado, porque en definitiva el compañero esté en la organización que esté, tienen todos los mismos reclamos, que no llega la comida, que no está garantizado los navideños para fin de año, que no hay un bono. Entonces, bueno, todo aquel que esté dispuesto a pelear por un pliego de reclamo, lo vamos a convocar. Y lo mismo, incluso, también vamos a llamar al movimiento obrero ocupado, y la mayoría de los sindicatos también han apoyado al gobierno que se va. Pero nos parece que es fundamental que las centrales obreras impulsen una acción de lucha contra lo que se viene, para pelear por el salario, por el trabajo, y si no lo hacen, bueno, se la impondremos desde abajo. Entonces, lo que hicimos nosotros, plenario nacional en Parque Lezama, creemos que es lo que hay que hacer en todos lados, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Hay que prepararse, porque lo que se viene es un ajustazo mayor. Uh-huh. Y bueno, aquel que no sale y que finalmente tiene la expectativa de negociar con un gobierno de Milei y darle la espalda a las reivindicaciones de los compañeros, bueno, tendrán ellos que dar explicaciones. Uh-huh. Jeremías, bueno, te cambio un poquito de tema. Hay mucho, se ha visto mucha corrupción, por lo menos en los medios, en casi todas las organizaciones, ¿no? Dieron de baja más de 100,000+ planes potenciar trabajo, porque se comprobó que era de gente que tenía dinero, que viajaba al exterior, todo esto. ¿Esto ustedes lo veían, no lo veían? ¿Es cierto? Porque, bueno, uno lo que tiene es la información que dan de un juez, ¿no? Que dice, acá descubrimos que toda esta gente... ¿Esto fue así? Mirá, este último tiempo lo que pasó es que se dio a conocer salidas al exterior en los últimos 20 años de personas que perciben un programa social. Uh-huh. Incluso se ejecutaron bajas, suspensiones del programa Potenciar Trabajo, pero esas suspensiones son una arbitrariedad, porque no tienen en cuenta la condición social de esa persona. No sé, por darte un ejemplo, una compañera acaba de viajar, ahora me habló, una compañera que vive en la Villa 21-24, acaba de viajar a España porque tiene toda la familia allá, le pagaron el pasaje, la invitaron, y viajó. A ella probablemente la quieran suspender el programa social, pero ella no cambió su condición social. Mañana, dentro de una semana, va a volver y va a seguir estando en una situación de pobreza y indigencia y va a seguir necesitando su programa social. ¿Y vos pensás que fue una campaña de ataque, de estigmatización, porque hay un reclamo en general de las patronales que quieren pagar salarios de miseria, incluso por debajo de un plan social, y que también, bueno, buscan que se avance con una reforma laboral en la Argentina y que no exista ningún derecho laboral, que se pueda despedir a los trabajadores sin pagar mango, que no exista vacaciones, jubilaciones. Entiendo todo, pero la campaña de estigmatización. Pero vos decís que no hay corrupción, porque yo, por ejemplo, sé que adentro del Ministerio de Desarrollo Social en determinado momento se elegía, a este le damos, a este no le damos, a este es cliente mío, le damos de tal movimiento y a este no es cliente mío, y eso es vos populi en el Ministerio de Desarrollo Social. Es más, cuando había poca plata se peleaban entre la UTEP, Daniel Menéndez y Emilio Pérsico. Y se daba, hay cantidad de gente que hoy no tiene planes sociales, cantidad de gente, y hay otra gente que tiene planes sociales y todos sabemos que fueron por clientelismo político. ¿Vos decís que no? No, por supuesto que lo hay. Incluso muchos de los que dicen que quieren terminar con los intermediarios, en realidad lo que quieren es justamente fortalecer a los punteros que responden a los gobernadores, a los intendentes, para utilizar como mano de obra barata a las personas que perciben un programa social. Ajá. Y que hagan tareas en los municipios que corresponden a tareas que deberían hacer con un salario, con un convenio colectivo. Es decir, existe todo una manipulación de las personas que viven de un programa social, y la forma de cortar con eso, nosotros se lo hemos planteado a todos los gobiernos, es que se universalicen. Ajá. Y quiere decir que se abra para todo aquel que lo necesita. Queremos sacar los intermediarios, bueno, universalicemos los programas sociales. Claro, entonces, no cambiar de intermediario. Demostrar que está desocupada ante el Estado puede ingresar un programa social. Hoy en día hay muchísimos. Claro. Y la indigencia, ahora ya me pierdo con los números, pero creo que supera los 5 millones de personas. Y solo hay 1.200.000 programas sociales. Y no hay un cuadro donde se esté creando trabajo genuino. Está. Por el contrario, van a avanzar los despidos. Uh-huh. Por lo tanto, deberían estar abiertos los programas sociales para todo aquel que lo necesita. Uh-huh. Hoy en día no funciona así, están cerrados incluso hasta por decreto, y se quiere ajustar los programas sociales, por eso hay una campaña de ataque todo el tiempo, porque quieren eliminarlo, que avancen las bajas masivas, porque quieren pagar salario de 2 mangos, incluso por debajo de un plan social. Está es lo que claro. Pasa en todos lados, en los municipios, en la cosecha, o acá incluso en la capital federal. Caminás por el barrio de Once y ves que toman a alguien para trabajar y le pagan 60.000 pesos. Sí, hay cantidad en el barrio de Once hay cantidad de oferta de trabajo, y es como decís vos, pagan 2 mangos. Prácticamente pagan hasta menos que los planes sociales, eso es tal cual lo decís vos. Pero una cosa también para esto, porque evidentemente en quien ganó Milei, uno que ha visto y ha charlado con muchos trabajadores precarizados, muy precarizado, bueno, también votaron con bronca y también en alguna parte de esa bronca la incluyen a ustedes, hay que decir la verdad, ¿no? Dijeron, ahí no da bronca que nosotros trabajamos y ustedes no trabajan. Pero ustedes trabajan, ¿no? Explica un poquitito y brevemente cuáles son las tareas que hacen para explicarle a esa gente que hoy cree que ustedes no trabajan, que cobran el plan social. No, por supuesto, o sea, el plan social exige una contraprestación por ley. Entonces, todas las personas que perciben un programa social, es decir, tienen que llevar adelante esa contraprestación. Y el Estado incluso hace un control de eso. Es decir, mes a mes se pide un informe sobre las tareas. Las tareas que llevan adelante son esenciales y muy importante. Una es la atención a los comedores populares. Hay 11 millones de personas que comen en comedores populares en la Argentina. Si los comedores populares no se atienden solo. ¿Se acuerdan que en la pandemia las compañeras que estuvieron en la primera línea y que incluso, bueno, lamentablemente hemos tenido víctimas fatales? Es decir, a donde no llegaba el Estado, se llegaban los comedores que ponían en pie las organizaciones sociales. Entonces, esa es una de las tareas que se llevan adelante. Hay muchísimas que se llevan adelante, de saneamiento, limpieza, tareas incluso que deberían ser remuneradas, ¿no?, con un plan social, con un salario, con derechos bien, laborales. Pero no, es decir, no existe, es decir, hay como toda una campaña incluso que acompaña todos estos ataques a las personas que perciben un programa social, también como si no tuvieran cultura del trabajo. En primer lugar, la persona que vive de un programa social no solo trabaja en el comedor, en distintas tareas, sino que además, como no le alcanza el plan social, con 60.000 pesos nadie puede vivir, además trabaja de muchísimas tareas más, se la rebusca la gente. La mayoría son mujeres, entonces muchas trabajan en casas particulares, pero también hay compañeros que trabajan en la construcción y que ahora lamentablemente van a perder ese laburo. Es decir, quien vive de un programa social realiza muchísimas tareas y se las rebusca porque con 60.000 pesos no puede vivir. Está muy claro. Es decir, se matan laburando, incluso, es más, nosotros hemos presentado, porque incluso, o sea, nosotros no queremos que existan los planes sociales. Milei dijo que sí, que va a mantener los planes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a crear trabajo genuino en Argentina. Nosotros queremos que se cree trabajo genuino y le hemos presentado incluso a todos los ministros que han pasado un plan de construcción de vivienda y de obra pública a partir también de la urbanización de los barrios con todo tipo de detalle para crear 1.000.000 de puestos de trabajo. Incluso le hemos presentado un listado de 200.000 compañeros y compañeras que tienen oficio, electricista, albañil. Es decir, no hay un problema de falta de capacitación y cultura del trabajo. Lo que hay en la Argentina es decir, una cultura de ajustar, de pagar salario de 2 mangos y de precarizar a los trabajadores. Y por eso, la precarización, el trabajo sin registrar, alcanza ya casi al 40% de los trabajadores y que, bueno, con mucha razón, es decir, nosotros lo entendemos, es decir, aquellos que han tenido bronca y que empezaron su bronca, obviamente, de manera que yo no la comparto. Pero sí, es cierto lo que vos decís, que muchos trabajadores en situación de precarización, que no tienen ningún derecho laboral, expresaron de esa manera su claro, bronca. Les decían... ahora, vienen lo que se va a venir va a ser un mayor ajuste, y por lo tanto nosotros vamos a decirle a ese trabajador que venga, se organice y que luche. Está claro. Ahora, es cierto también que era decirle, te van a sacar derecho a gente que no tiene derecho a la vivienda, no tiene derecho a un salario digno, no tiene derecho a nada, era muy difícil que esa gente aceptara el discurso que le iban a sacar derecho cuando no los tiene, creo que así. ¿De qué barrio sos vos, Jeremías? Yo soy del Jajuel, de la zona sur, y bueno, ya hace 10 años vivo acá en la capital federal, vivo en Pompeya. Vivís acá en Pompeya. Bueno, habrás visto mucho. ¿Qué, para terminar, y cortito porque se me fue el tiempo, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu sentimiento? Algo dijiste recién, pero yo escucho mucha gente vinculada al progresismo y a la izquierda que dice que los que votaron a Milei son malas personas, ¿no? Yo soy de aquello que cree que en todo caso hay muchos malos funcionarios, pero juzgar a una persona por el voto, lo dijo un periodista muy conocido, Víctor Hugo Morales, el padre Paco Olveira, que dice que es de la opción por los pobres, dijo que no le va a dar de comer. Bueno, han salido gente en general vinculada o al progresismo o a la izquierda diciendo esto. Una pequeña reflexión tuya sobre esto, vos que seguramente convivís con esa gente, porque si estás viviendo en Pompeya, en la zona sur, yo también, yo soy de Nueva Pompeya, ahora vivo en Boedo, sabemos lo que es y las necesidades que hay ahí, y que te encontrarás con gente que ha votado Milei. ¿Qué te parece cuando ves esto, que el progresismo y la izquierda responsabiliza a esa gente de lo que va a venir, y encima le dice que son malas personas? Mirá, pues, el tuit ese del cura lo vimos y nos generó una indignación tremenda. Y nosotros llamamos a aquella persona, a aquella familia que le nieguen un plato de comida, una ración en algún comedor, por la orientación política que tenga, por haber votado a quien sea, y que le niegan la ración. Nosotros lo llamamos que venga al comedor del Polo Obrero, que le van a dar la comida, no importa a quién haya votado. Y por supuesto que en nuestra fila también hay compañeros y compañeras que han votado a Massa, que han votado a Milei, o que no han votado a ninguno de los dos. Incluso compañeros y compañeras que el día de ayer estuvieron en la calle. Nosotros llamamos a aquel compañero que cansado y harto de lo que está pasando, que expresó su bronca votando a Milei, bueno, ese compañero ya está haciendo la experiencia y de manera acelerada, porque muchos lo votaron con la expectativa de que venía, decía, vamos a terminar con la casta política, y bueno, finalmente está armando un gobierno de casta, con Juntos por el Cambio, con Macri, que no pudo ser candidato ni siquiera presidencial, porque está fresco en la memoria, en la conciencia de la población, que aplicó un ajuste tremendo, que dejó el país en ruina, que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto ya se está mostrando que era una estafa. Es decir, finalmente está armando un gobierno con la casta, también con sectores del peronismo, de Schiaretti, a quien le entregaron la ANSES para avanzar sobre los jubilados. Entonces, bueno, hayan a quien haya votado, la población, nosotros no le echamos la culpa a nadie, entendemos a todos, incluso aquel que estaba preocupado y votó por Massa, también lo entendemos. Ha habido mucho, como decía, de compañeros y compañeras, sobre todo jóvenes, que optaron por Milei. Y esos compañeros ya están haciendo una experiencia, el día de ayer han estado en la calle y los próximos días vamos a estar, porque lo que se va a venir van a ser tarifazos, despidos, una mega devaluación que podría desatar en Argentina una hiperinflación, generando una situación ya insoportable para los que menos tienen. Así que creemos que es lo que hay que hacer en todos lados, en los barrios, en los lugares de trabajo, prepararse, porque el ajuste y la motosierra de Milei finalmente le vamos a poner un freno en la calle. Está claro. Bueno, y sabemos que ahora van a una jornada el 19 y 20 de diciembre, una jornada de lucha, ya asumido Milei. Te agradezco muchísimo por este tiempo y por la conversación, Jeremías, y te mando un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Gracias, muy amable. Jeremías Cantero, Polo Obrero de la Ciudad de Buenos Aires, explicando por qué se movilizaron ayer y bueno, y algunas otras cosas, reflexiones interesantes. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida.

que vamos a escuchar ahora en la voz de Ernesto. Nosotros nos encontramos este martes a la mañana con unas pintadas amenazantes en la puerta del taller que decían zurdos, Milei 2023 y otras cosas, y enseguida denunciamos esa situación. Esto es una empresa recuperada en la que no solo estamos los trabajadores del taller, de la gráfica, que en el año 2002 recuperamos este trabajo, sino que también participan de este espacio. Hay una escuela, un bachiller popular, hay un centro cultural con un teatro Pompeya, teatro comunitario, y también hay una oficina que es un centro de documentación sobre empresas recuperadas y que lo llevamos adelante en acuerdo con la Universidad de Buenos Aires. Y todos estos espacios nos hemos reunido y hemos decidido que no íbamos a dejar pasar como si fuera un chiste estas pintadas amenazantes, y lo íbamos a denunciar porque no vamos a dejar pasar ningún atropello contra nosotros de ahora ni en adelante, ¿no? No se nos escapa que esto es justo después de que se proclamara presidente Milei, y para nosotros, con todo lo que las propuestas que trae y los proyectos que anuncia que va a llevar adelante, que todos significan ataques a las conquistas de los trabajadores, nosotros somos parte de los que vamos a resistir a cualquier atropello contra los trabajadores. No les va a ser fácil. Producimos, entre otras cosas, libros y otras piezas gráficas, agendas, afiches, folletos y todo tipo de trabajos que sean impresos sobre papel. Es una empresa recuperada que ya lleva 21 años trabajando de manera cooperativa y que está basada en los trabajadores, que ya veníamos trabajando en una vieja imprenta que tiene casi 100 años. En estos 20 años pasamos muchas situaciones y muchos obstáculos a los cuales vencimos a todos. Así que no va a ser fácil, que no. Queden tranquilos que nosotros vamos a seguir en la lucha y vamos a pasar como pasamos tantos obstáculos, ese también lo vamos a sortear. Y seguimos en la pelea porque se han respetado nuestros derechos y poder tener, pelear por el futuro de nosotros, de nuestros compañeros, de nuestras familias. Eso es muy importante y llamamos a que todos tomen conciencia, y los que no lo tomaron, que lo tomen, que a partir de ahora tomen conciencia. Bueno, acá esto decía Ernesto, trabajador de la cooperativa Chilaver, y de paso recordar todas las cosas que se hacen en esa cooperativa. Estamos ahora hablando con gente en el Chaco, porque hay cortes de rutas y mañana va a seguir habiendo cortes de rutas, así que en algún momento vamos a poner a gente de Convocatoria Segunda Independencia que están en estos momentos movilizados allá en el Chaco. Por las promesas incumplidas del gobierno de Capitanich. ¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces mandá directamente. Vamos ahora con ese. Vamos a escuchar a Michel Verde, dirigente de Convocatoria Segunda Independencia en el Chaco, que nos cuenta, esto es de ahora, nos lo acaba de mandar, qué está pasando y qué están exigiendo. Buenas tardes, mi nombre es Michel Verde, soy responsable político en la provincia de Chaco de la organización Convocatoria Segunda Independencia. Desde el día de ayer nos encontramos llevando adelante un plan de lucha debido a los constantes incumplimientos por parte del gobierno provincial, del señor gobernador peronista, kirchnerista Jorge Milton Capitanich, que ya desde hace varios meses, incumpliendo distintos convenios legales, no viene respetando y bajando alimentos tan necesarios hacia nuestros compañeros y también que nos ayudan a sostener los distintos merenderos y comedores a lo largo y ancho de la provincia. Es por estas razones que hemos decidido, con los compañeros de distintos puntos de la provincia, desarrollar un plan de lucha, como decía, que comenzó ayer en Pampa del Lindo, donde se cortó la ruta provincial número 4, y hoy continuó movilizándonos acá en Resistencia, a la Casa de Gobierno, y posteriormente a una sede de desarrollo social, en la cual la única respuesta que obtuvimos por parte de los funcionarios provinciales y de la Fuerza de Seguridad chaqueña es amenazas de represión. Ante este panorama es que convocamos para el día de mañana, a partir de las 8, un corte total de las rutas 11 y 16, son rutas nacionales, es la rotonda de acceso a a la ciudad Resistencia, al mismo tiempo también en distintos puntos del interior junto con otras organizaciones, ya que la situación que estamos atravesando nosotros también la están atravesando otras organizaciones de acá de Chaco. Y bueno, queremos señalar esto, ¿no? Los distintos incumplimientos, que el gobierno se ataja de que no tiene mercadería, pero lo cierto es que para las distintas campañas vimos cómo estaban desparramando por todos lados a quienes le hacían la campaña, a quienes se prestaban al juego político de ellos, mientras que es conocida la situación con respecto a la desnutrición infantil en el Chaco. Entonces vemos que es una burla a las necesidades del pueblo, al hambre del pueblo. Frente a eso, creemos que el único camino es la lucha, y si es necesario despedir a este gobierno nefasto que se jacta de ser nacional y popular con lucha en la ruta, lo haremos. Y al mismo tiempo, también para marcarle al gobierno del señor Heredero, que va a asumir próximamente, que las organizaciones seguiremos en pie de lucha, reivindicando los derechos que tenemos como ciudadanos, denunciando de que el hambre es un crimen, de que no tener acceso al agua en pleno siglo XXI es un crimen, y frente a esto las únicas alternativas que nos quedan es organizarnos y seguir luchando. Así que, frente a este contexto, hacemos responsable de lo que vaya a suceder al gobierno del señor Jorge Milton Capitanich, ya que la única respuesta que hemos encontrado es indiferencia, maltrato y soberbia por parte de los funcionarios que hoy querían o pretendían de que aceptáramos la mitad de lo que nos corresponde a cada organización, siendo que ya nos deben cerca de 3-4 meses, que como decía al comienzo, son convenios legales, ¿no? Convenios con un peso jurídico y que el Estado no estaría cumpliendo. Mientras que andando en nuestros barrios, en nuestros parajes, vimos cómo se despilfarró mercadería en las distintas campañas, ya sea para gobernador, como para presidente, como para intendente. Entonces lo vemos como una burla, ¿no? Esto. Por estas razones es que estamos llevando adelante este plan de lucha, que seguramente, en caso de no haber respuestas, irá incrementándose, ya que no nos queda otra alternativa, como decía, que organizarnos y luchar, buscar acuerdos con distintas organizaciones que estamos atravesando la misma situación, que no nos prestamos al juego político electoralista, que creemos que la única salida que le queda al pueblo es organizarse, tomar conciencia, formarse y luchar. Frente a eso, estaremos mañana nuevamente saliendo a las rutas, y como digo, toda situación que vaya a pasar va a ser pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno provincial, y mañana también del gobierno nacional, porque estaremos saliendo de una ruta nacional. Esto es simple. Si hay respuesta a los compromisos asumidos, perfecto. Si no, no nos dejan otra alternativa que seguir reclamando lo que es más que justo. Mientras que atravesamos una crisis económica y social muy profunda, el gobierno sigue dándole la espalda a la gente, a las necesidades, sin interesarle el hambre que pasa a nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, esto decía, esto está pasando en el Chaco, y yo me atrevería a decir que pasa en muchos lugares. Lo que pasa es que la agenda, ya saben por quién está manejado, lo hablamos siempre, entonces estas cosas no aparecen en ningún lugar, y menos cuando se tiene tan claro, ¿no?, quiénes son los funcionarios que habría que... A esto sí, ¿no? A esto sí habría que tenerles un poco de bronca, no al pueblo, cuando vota en contra de esto, ¿no? Me parece. Bueno, cambiando de tema, porque así es este programa, hoy se anunció algo en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con todos los ajustes, con todo lo que hay. Y aparte porque apareció Horacio Rodríguez Larreta, y apareció cuando ya se está yendo y cuando no tiene, por lo menos por ahora, ninguna posibilidad de nada, ¿no? Porque antes, recordemos que estaba siempre de campaña. Anunció 350 millones de dólares, de la creación de un fondo de 350 millones de dólares para hacer frente ante situaciones extraordinarias. Por ejemplo, que falte comida en los comedores, cantidad de problemas que pueden ocurrir por el ajustazo que evidentemente el propio Larreta está viendo que se viene. Escuchémoslo, es un minutito nada más. Quiero contarles que en la ciudad de Buenos Aires vamos a dejar un fondo para que todos los vecinos estemos bien cubiertos ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir. Se llama Fondo Anticíclico y está compuesto por recursos que fuimos ahorrando año tras año y solo se puede usar en situaciones excepcionales. Por ejemplo, cuando haya una crisis económica que complique el funcionamiento de los servicios, ante una crisis sanitaria como fue el COVID, alguna emergencia, emergencia hídrica, climática, situaciones excepcionales. El monto es de 350 millones de dólares, o su equivalente en pesos. Lo hicimos porque gobernar bien es pensar en el futuro de los vecinos de la ciudad. Es preferible prevenir que curar. No queremos que haya ninguna sorpresa, que nada nos agarre desprevenidos. Es como una familia que ahorra por cualquier cosa, bueno, lo mismo la ciudad. Y nos vamos a ocupar, y el fondo así lo prevé, que solo se puede usar cuando sea estrictamente necesario. Para nosotros esto es gobernar bien, es gobernar con seriedad y responsabilidad. Y este es parte del legado que le dejamos a la ciudad de Buenos Aires. Gobernar bien no solo tiene efectos en el presente, sino que cambia para siempre la manera en que vivimos. Desde hoy y para adelante, todos los porteños vamos a estar más tranquilos gracias a que tenemos este fondo. Bueno, ahí escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta. Ya está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Van a ir a laburar hoy, ¿eh? Vamos a tener que tomar más gente en la producción, ¿eh? Porque estamos desbordados. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, un poquito congestionado, pero bien. Uy. Estaba muy fuerte ayer el aire acondicionado en el cine. ¿Qué fuiste a ver? Napoleón. Napoleón. No vamos a hablar de Napoleón, ¿no? Igual. No. Recomiendo igual, es una linda biopic. ¿Qué te pareció así por...? ¿Brevemente? No, sí, dos palabras, porque quiero hablar de otros temas. ¿Dos palabras? Sí. Me gustó. Muy bien. Sí, bueno, acá estamos viendo a las gladiadoras, que ya no juegan por nada, porque ya salieron primeras en su zona, ¿no? Exactamente, sí, ya están clasificadas, por más que están 0-0 con excursionistas, por más que gane excursionistas este partido, claro. Pasan primero a las chicas. Sí, por ahí deben haber puesto algunos suplentes, ¿no? Es un mix. Bueno... ¿sabes por qué te quería que vengas y te adelante? No sé, ¿querés que adelantemos la tanda y ya hablamos directamente? Estoy a disposición. Vale, y ya entramos porque quiero hablar un poquito de Boca, ¿eh? Y vos es el socio adherente con años de antigüedad. Con años de antigüedad, sí. Listo, yo soy socio adherente pero tengo poco tiempo. Pero quiero charlar con vos algunos temitas porque vamos a escuchar un poquitito algunas cositas de Román Riquelme, algunas cositas de Ibarra, y a charlar un poco sobre eso. ¿Eh? ¿Te parece bien? Dale. Sí. Vamos a compensar lo de antes. FM 88.7 prolonga las nuestras hasta el infinito. La Tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Inés Lamas. Asesora productora de seguros. Ay, pero todo sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar. ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba entrar. Salí acá, degenerado. Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Me divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces. Lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, ya estamos acá con Camilo. Te propongo lo siguiente, Camilo. Mira, vamos a escuchar un editado de Román Riquelme. Sí. Ayer, después que la justicia suspendió las elecciones del fin de semana por las irregularidades que hay en el padrón. Lo escuchamos y después charlamos alguna cosita. ¿Te parece? Pero hay una jueza. Dale. Que está pasando por encima de la jueza. Eso pasa en este país, ¿no? Si lo digo yo. Ah, Riquelme dijo tal cosa de la jueza, ¿no? Y una jueza, ojalá que la jueza 1:40 hoy vuelva a firmar el papel, que mañana a la mañana tengamos la suerte de decirle a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el día domingo. Tenemos todo preparado, las carpas están hermosas, estamos ilusionados con disfrutar mucho, con pasarla bien. Te vuelvo a repetir, es decir, lo único que queremos es que nuestros hinchas disfruten y mucho. Cada 4 años tiene que ser una fiesta. ¿Cómo vas a pedir que lleven a que juegue a la primera Boca uno que es socio tuyo, o amigo, o conocido, lo que sea? Yo no me meto en eso. Claramente parece que son un poquito más que amigos, algo deben tener, porque dice, por eso Boca se queda sin sponsor, y teníamos que quedar bien con él. No, teníamos que quedar bien, no, él tenía que quedar bien con esa persona, yo no. Yo cuando no ganamos nos duele mucho, y que este señor me diga, tráeme un amigo mío a hacerlo Juan Copa Argentina, bah, ahí demuestra todo, me parece, ¿no? Lo que sí también veo, y ojalá que a partir empiecen a preguntar, yo entiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer porque sabemos el poderío que tienen, el manejo que tienen, pero yo no los veo con tanta euforia preguntando todo el tiempo cómo hicieron para habilitar 51.473 socios. ¿Por qué no le preguntan todo el día eso a ese señor? ¿Nos puede explicar cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en 8 años? ¿No les parece raro a ustedes? ¿No les parece raro que en el 2019, cuando ganamos las elecciones, había 115.000 votantes y hoy tenemos 114.000, menos de lo que entregaron ellos? Y tener que escuchar a este señor que diga, bueno, las palabras que dicen. Estos señores quieren volver al club. Y a partir de ese momento privatizan el club y no se vota nunca, nunca, nunca más. Es que la verdad que yo no luché nunca con nadie. Yo Yo nunca molesté a nadie. Esa es la verdad. Si es el problema que tenemos en este país, por eso es una pena como estamos. Porque el que no jode parece que es loco. Prefiero ser loco. Bueno, esto decía Riquelme. Ahora vamos a analizarlo, vamos a escuchar primero a Ibarra, el presidente, pero una cosita. Es raro esto de hacer una conferencia de prensa y que sean todos medios amigos. Eran todos los que preguntaban eran los medios amigos de Riquelme. Es decir, recordemos, Riquelme muy vinculado a la Cámpora y al kirchnerismo, y estaban ahí el destape, todo, y le tiraban centro. Hubo una sola pregunta, más o menos, que la hizo un chico de Radio Mitre, que dijo que le preguntó por Milei, y bueno, que él contestó que no quería hablar de política. Pero me llama la atención, las conferencias de prensa son para hacer preguntas, ¿no? Para aplaudir una conferencia de prensa, aplaudir al que dice, aparte habla de 51.000. Pero bueno, antes de juntar todo y de charlarlo con Camilo, vamos a escuchar al candidato a presidente Andrés Ibarra, que va de candidato a presidente, con Macri de vicepresidente. Escuchémoslo. Primero que nada, quiero decirles en forma clara, terminante, que nosotros queremos votar el 3 de diciembre. Ese es el objetivo, votar el domingo que viene. Y lo queremos hacer y nos hemos preparado durante todo este tiempo con una plataforma de primer nivel del mundo para darle al socio de Boca lo que el socio de Boca se merece. Un club de primer nivel internacional, y en esa línea es que esa plataforma responde a ese objetivo. Nos llamó la atención el crecimiento que había sobre los socios y sobre todo la evolución de esa curva, vamos a ponerle un nombre, de ingresos, en donde había una concentración enorme en los 3 meses previos al cierre de padrón del 2021, o sea, entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuando antes eran unos pocos, eran muy pocas las altas de socios activos. Y esa concentración se daba prácticamente en el cierre, o muy cercano al cierre del padrón 21, que es el padrón con lo cual los socios de Boca pueden votar en el 2023. Esto para nosotros es de una gravedad enorme. Lo que hemos pedido claramente es que, a través de esta presentación, es que esto se revisase, el peritaje determina esta realidad, y nosotros ahora, la jueza, ustedes saben, decretó la suspensión del acto eleccionario hasta que esto se revise, etcétera, etcétera, pero como no queremos, y que quede bien claro también, no queremos que se suspendan las elecciones, lo que estamos planteando, y lo planteamos formalmente a la justicia, es que podamos hacer una conciliación, que la jueza cite a las partes, a nosotros y al oficialismo, para que esto se pueda resolver. Y, o una de dos, o Boca toma, el oficialismo toma la decisión de corregir todo esto que fue detectado por la jueza, por los peritos, o que se llegue a un acuerdo en un tiempo perentorio para que esa corrección nos permita votar en diciembre. Bueno, acá escuchábamos las dos voces y primero aclarar alguna cosita, Camilo, me parece. Sí. Esto es... acá no hay buenos, ¿eh? Aquellos que dicen Riquelme es bueno y todo eso. Riquelme hace... kirchnerismo puro. Dice, nosotros metimos 13.000, o da a entender, es más, los dirigentes saben que metieron 13.000 por la ventana, que esto es cagándose de risa de toda la gente que está esperando socio adherente para pasar a socio activo, ¿no? Para poder ir más a la cancha y para poder tener otras ventajas que ahora no tiene como adherente. No tenemos, porque yo también soy socio adherente. Entonces dice, sí, pero usted en el 19, 50.000, en el 19 ganó las elecciones él. No hubo ninguna denuncia, absolutamente nada. Pero me sonó a Cristina Fernández, ¿no? Sí, yo... robé, ella dijo que era una boluda, que todos robaban alrededor y ella no robó. Sí, pero Macri también, sí, pero Macri. Entonces, sí, pero Macri, sí, pero... bueno, así que ahí me parece que hay un par de fallas. ¿Cómo lo ves vos, Camilo? Vos sos socio adherente, sí. Y digamos que sos de aquellos que por ahí te cagaron. Es que decir, tenemos cierta antigüedad. Hace alguna antigüedad, que por ahí metieron a otro tipo por la ventana, que todos sabemos que eso es así, y hay que decir una cosa, me leí todo el fallo de la jueza Abrevalla, sí. Que mandó un perito, investigó y dice que hay tipos que se hacían en el 21 adherentes y al otro día ya eran socios activos. Sí. Eso es reírse de los socios. Bueno, eso es lo que está en juego. Uno dicen, sacá, borrá eso si votamos, y los otros dicen, porque ustedes ya lo hicieron, es lo que está discutiendo. ¿Qué opinás? Sí, a ver, mi opinión va a ser justamente desde... Hay muchos frentes para analizar aparte, pero creo que me voy a centrar en lo que en mi calidad de socio de Boca, de socio adherente de Boca, con cierta antigüedad también. Desde número 157.000, para que el oyente se dé una idea. Estás muy cerquita, porque todo lo que bajaron de muchos números de socios ya fueron eliminados. Estarías por entrar. Exactamente, sí. Yo creo que un par de años, porque en general suelen bajarse pocos los activos y suelen pasarse pocos adherentes por año. Siempre el promedio es este que entran cientos de adherentes, para darnos una idea, ¿no? Sí. Y estaré a varios miles de llegar. Pero bueno, desde el 5 de abril del año 2018 soy adherente. Me acuerdo perfecto porque fuimos con dos amigos a hacernos un día lluvioso, después me fui a la facultad. Sé de la tarde, estaba horrible, y íbamos con la ilusión de vamos a ver a Boca. Porque antes teníamos la fortuna de sacar una entrada yendo a hacer fila a la mañana cuando vendían a los socios. Eso murió en Boca. Hay entradas para no socios por canales extraoficiales, entre comillas, que dicen que después pasás a retirar entradas por oficinas de Palermo. Esto, si quieren a los oyentes, si tienen alguna duda, pregúntenme, les paso un Instagram. Aparecen publicaciones en Instagram que te dicen, o que te dan un número de WhatsApp para que vos preguntes, y te dicen, sí, popular, 30 lucas, platea baja, 50 lucas. Perdón, platea alta 50 lucas, media 70, baja 100 lucas. Eso el Riquelme no lo sabe, como no sabe que hay una empresa de turismo. Eso es otro tema que tengo. Que eso, ojo, lo creó todo Macri, hay que decir la verdad. Pero qué hombre habla de que Macri va a privatizar y todo eso, que estuvo 12 años Macri, no va a privatizar porque el negocio lo hizo sin privatizar, Riquelme. Como supongo que ustedes están haciendo también el negocio, ¿no? Por ejemplo, un extranjero que viene, paga $100, $200 y al otro día está en la cancha de Boca. Exactamente. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, a eso llegaba también con mis dos amigos que nos hicimos. Uno, por una cuestión de no voy a pagar para no ir a la cancha, se bajó. El otro todavía es socio adherente, y yo este año pude ir, creo que 3 o 4 veces pude ir a la cancha. Es el promedio en general, estar todos los partidos, entrar para tratar de conseguir una entrada. Y de 20 partidos que juega Boca al año, puedes ir a ver 3 o 4. Y yo logro tener esa suerte, justamente porque estoy siempre para sacar la entradita. Mi amigo no pudo ir ni una sola vez. La última vez que fue en el 2021. Y a la vez da bronca, porque sucede esto mismo. Uno entra después a la popular, y me pasó con una pareja de mexicanos muy simpática, que los tenía al lado, estaban vestidos, estaban en la popular para colmo, en la Natalio Pesia, a metros de la 12, y estaban vestidos como de estamos paseando por calle Corrientes, ¿no? Estamos conociendo el obelisco. Porque era parte, y me contó el muchacho, digamos, de esta pareja, me contó que sacaron el pasaje para venir a Buenos Aires, y que la empresa de turismo con la cual sacaron paquetes con distintos podríamos decir, atractivos turísticos, uno era conocer la Bombonera en un partido oficial, y pudo ver un gol de tijera de Benedetto a Barraca Central, habiendo sin tener la menor idea de qué socio y demás. Ahora, claramente esto sucede hace muchísimo tiempo, inclusive una especie de tour tenía la propia 12, que metía gente, la Adrenalina Tour, Hace poco metieron también a un exjugador de fútbol español, Ander Herrera, y salieron fotos del tipo en Instagram, ahí metido entre medio de Mauro Martín y de Rafa Diceo. Bueno, todas esas cuestiones, ninguna dirigencia es inocente, o no sabe, mejor dicho, que todo esto está sucediendo, que todo esto pasa en Boca. Y de por medio estamos los adherentes, que para colmo, en el caso de que... en el caso no, porque está comprobado ya, por justamente el allanamiento a la Secretaría de Socios, que Chicho Cosentino, creo que es el encargado hoy, el secretario de, o el director de la Secretaría de Socios de Boca, allanaron, y bueno, está comprobado que hace 2 años metieron 13.000 personas de adherente activos. Ahora, yo soy adherente hace 6 años, y con una mano en el corazón me da un poco de bronca. Uh-huh. Y me da más bronca todavía, teniendo en cuenta que Riquelme era una figura, en mi infancia, una figura muy importante, porque esa es otra cuestión, él va muy por el lado del sentimiento, nos quieren sacar el corazón, dice. Nos quieren sacar el corazón, que nuestro corazón es la Bombonera, que es otro tema más, la cuestión de la cancha, si da tiempo hablamos de la cuestión de la nueva cancha. Nos quieren sacar el corazón, habla de su madre, que está muy bien que hable de una cuestión sentimental. Ahora, eso no trae ningún tipo de solución para los problemas que tenemos nosotros. Y yo tenía, o tengo, mejor dicho, un vínculo emocional con Riquelme. La mitad de mis camisetas de Boca tienen la 10 y dicen Román. Entonces hay una idolatría por Riquelme, y después siento que de alguna manera este discurso de voy a proteger al socio es mentira. Es una absoluta mentira. De la misma manera que no lo puedo esperar ni de Ibarra, ni de Macri, ni de Angelici, ni de ningún otro dirigente que pueda venir. Ahora, en el caso de Riquelme, es particularmente decepcionante escuchar que tome esa bandera aparte. Porque para colmo dice, no quieren que los socios voten. Sí, 114.000 socios, perdón, 13.000 socios que no voten, de los 350.000 que somos, de más de 350.000. Entonces estás protegiendo una porción muy chiquita de socios, porque sabe que con esa porción chiquita gana las elecciones. Gana seguro, claro. Y sin esa porción chiquita, justamente por las encuestas que deben tener la agrupación La Mitad Más Voz, que es la que de la que forma parte de Ibarra, las encuestas que deben tener es que pierden por muy poco, que está muy peleado por el presente pésimo de Boca. Futbolísticamente, en 7 años fue el peor año de Boca, más allá de que estuvimos a un tiro, a unos centímetros de que Merentiel nos dé la séptima. Más allá de eso, el año que viene jugamos contra Deportivo Pasto la Copa Sudamericana, algo que no sucedía desde el año 2014. Un horror, futbolísticamente un horror. 3 interinatos, 2 DTs nada más en 5 años, un horror. Ahora, gracias a eso, se acerca a la oposición. Propone una nueva cancha, propone soluciones para los propios socios activos que no pueden entrar. Por la enorme cantidad de socios activos que hay, la gran masa de socios activos que hay en Boca, no hablo solamente de los de toda la masa societaria, digamos. No hablo de los 350.000. Hablo de los 114.000 socios activos y vitalicios, que claramente no entran todos en una cancha de 58.000 personas. Claro. Entonces están interesados. Sacando 58.000 y sacando todos estos curros que uno parecería que estaba el hermano de Riquelme, lo están investigando. Que lo investigaron. También por eso, reventa, sí, de entradas y todo eso. Eso habría que ver también, ¿no? Porque Riquelme, sí, hay que esperar, dice un poco más. La, sí, lógica, la lógica, todo lo que dicen todo, ¿no? Lo persiguen, nos persiguen, nos, claro, persiguen. Ahora, la realidad es que Boca necesita una cancha. Boca necesita una cancha para nueva, más de 100.000 personas. O por lo menos ampliarla. Vos fijate, Riquelme el miércoles pasado básicamente dijo la Bombonera no se toca. A los 5 días tuvo que recular y sale con esta sanata de vamos a tomar mate con el vecino y vamos a convencerlo, vamos a llevarlo a la cancha y demás. Pero si nos dice que no, lo invitamos a la cancha y no hacemos nada. Claro, lo invitamos a la cancha, claro. Da a entender que nos quedamos de brazos cruzados y listo. Que básicamente es lo que hizo en estos 4 años. Entonces no está protegiendo a ningún socio. No está protegiendo ni siquiera a los propios socios activos que van a votar. ¿Querés que todos los socios voten? Buenísimo. Reformamos el estatuto, se junta la oposición, todas las agrupaciones de Boca, reformamos el estatuto y votamos hasta el último socio adherente. Hacemos eso. Y si no, está bien. votan los activos, perfecto, pero no los activos que hiciste hace 2 años. Claro, claro. Entonces, y ahí termina el juego, porque si no estuvieran esos activos, después la oposición no iba a hacer la denuncia, porque saben que con esos activos seguramente pierdan la elección. Si no, la oposición no denunciaría si sabría que puede ganarla de todas maneras. Creen que con esos 13.000 activos la pierden. Ese es el tema. Si no, hoy se votaría el domingo y ya está. Entonces, en el medio, estamos como en un brete y una campaña, para colmo, muy estúpida, que ayer me sorprendió cuando lo escuché, lo de la privatización del club, que Román se lee el estatuto. No se puede privatizar el club. No se puede privatizar, pero, o sea, digamos... Macri tuvo 12 años, no se puede... No, y aparte hacen negocio más fácil, hacen con la sociedad civil. Sí, si no, sí, el tema, sí. El otro día lo dijo, sí. Claro, Tapia. Tapia dijo, basta de hablar. Eso lo utilizó el kirchnerismo para hacer campaña electoral. Es decir, dijo, van a privatizar los clubes de fútbol para tocar en el hincha. Imposible, imposible. Cuando se intentó hacer con Racing, con Mandiyú, se fueron, quebraron los clubes. No se puede hacer porque aparte los estatutos no lo permiten. Eso por un lado. Y por otro lado, que el Chiqui Tapia, Román Riquelme, Macri, todos los que están en los clubes, lo que les interesa es hacer negocios. Y los negocios los hacen más fáciles así. Si no, pregúntenle que ahora está por subir a primera Deportivo Riestra, que claro, es una asociación civil y que estaba en la C. En la D arrancó, sí. Que Víctor Stinfale, el que era abogado de Maradona y del Gordo Valor y de tantos, que estuvo preso por los chicos que se murieron por tomar droga en un boliche de él. Sí, Tanguar. Sí. Tanguar hizo y está haciendo, vaya sabe qué negocio, que el equipo está subiendo hasta la primera y no lo modificó, no lo privatizó. De la misma manera también que con fallos arbitrales dudosos, de la misma manera que Barraca Central. Claro, ahí que vas a saber de dónde viene la guita que ponen ahí. Así que eso, descartarlo al margen, y yo para cerrar, ahora cerrás vos, sí. Sigo insistiendo, esto es una pelea igual entre malos, ¿eh? Acá no hay buenos, acá hay... Cada uno quiere hacer su negocio. Bueno, ahí Román también decía que le había pedido traer a un jugador de Qatar. Pero me parece, Román, para que te sigamos queriendo, una cancha para 100.000 personas, como tiene River Plate, que se levantan el domingo los hinchas de River y dicen, yo quiero ir a la cancha, y van a la cancha. Nosotros necesitamos esa. Y a la Bombonera la quiero mucho, muchísimo. Pero les quiero decir también una cosa. Alberto J. Armando había diseñado una impresionante cancha en lo que fue la Ciudad Deportiva de Boca, que después terminó siendo una estafa, pero que todos los socios de esa época, que inclusive eran mucho menos que ahora, estaban entusiasmados por esa cancha. Así que necesitamos una cancha mejor para que entre más personas. Y por favor, a Román, un poco de respeto para los socios que somos adherentes. Porque esto de que votan, que hay voto calificado, y que entran, pasan de adherente activo y a los 2 días votan, y no a los 2 años votan y no pueden votar socios de más de 5 años, 6 años, hasta 10 años adherente, me parece que es hasta voto calificado. Dale. Sí, no, ahí mencionaste también otra cuestión que es, bueno, son los negocios, la cuestión de contratar jugadores y demás, que lo hablamos la semana pasada, lo introdujo Macri. A la vez, un poco Macri se manda al muere y le da letra a Riquelme para que hable justamente de este jugador qatarí y demás, porque es una locura. ¿Cómo vas a traer un jugador de Qatar para mantener? Sí, porque aparte dijo que sí, Ibarra lo protegió y dijo, no, eso no, yo en eso no me meto, no, tipo, no, como quiero entender nada, cualquiera, tipo, está tirando cualquiera. Y Macri dijo, sí, bueno, como un buen gesto, dijo. Si en su momento trajimos a Takahara, es como, contestó eso y yo no lo podía creer. No podía creer que le estaba contestando eso el tipo. Entonces, como naturalizando este negocio. Entonces, del cual ninguno es inocente también, porque convengamos que muchas veces las dirigencias y muchos muchos clubes, no solamente en Boca, muchísimos clubes que decimos, este es el club de, por ejemplo, vos dijiste Stinfale, Riestra, bueno, este es el club de, ¿cómo se llama? En Defensa y Justicia, que todos los jugadores que manejaba, creo que era Bragarnik, claro. Todos los jugadores que manejaba Bragarnik, en general muchos pibes, los prestaban a Defensa y Justicia. Claro. Defensa y Justicia creció una banda, jugaron, ganaron Copa Sudamericana, ganaron Recopa, algo insólito para la historia del club. ¿Qué? Le ganaron al Palmeiras, posiblemente el mejor equipo de América. Y ahí jugaron, escuchás, hoy el goleador de Boca, el mejor jugador de Boca, jugó ahí, Merentiel, Enzo Fernández, ahora campeón del mundo, River lo presta a Defensa y Justicia, y un montón más, Soto, que creo que sigue jugando, un montón de jugadores pasan por ahí y los ubica justamente un representante. Y lo mismo al contrario, no soy amigo de este representante, bueno, por ahí no lo va a jugar. Caso del Colo Barco, si no llegaba el Mirón a Boca, el Colo Barco no jugaba, porque lo tenían de suplente en la reserva en penitencia, porque no firmaba el nuevo contrato por recomendación de Rouco, que es su representante, que fue representante de Tevez también en su momento. Y lo tenían en penitencia Barco sin jugar, que después Barco llega al Mirón, lo pone todos los partidos y termina siendo uno de los mejores jugadores de Boca. Entonces, como que no, nadie es inocente en toda esta historia. Así que bueno, pegando el círculo, pegando toda la vuelta y volviendo al principio, no hay buenos acá, como muy bien decías vos, no hay buenos acá. Y bueno, para seguir alineados con Boca, con el fútbol femenino, acaba de empatar 0-0 Boca con Excursionistas. Festejan como si hubiera, como dar, claro, le atajaron un penal. El última jugada del partido, penal para Boca. Y ataja a la arquera de Excursionistas, y hubo medio tole-tole porque la arquera se lo festejó en la cara a alguna de las chicas de Boca. Pero sí, bueno, se agarraron casi a piña, ¿no? Sí, porque claramente hubo ahí una pequeñita provocación. Bueno, nada, igual recordemos, Boca ya había clasificado y creo que es el único partido que empató, ¿no? Ganó todo y empataron ese partido las bueno, chicas. Bueno, presentá lo que vas a hablar la semana que viene, porque nos quedan dos minutos. Dos minutitos y nos vamos, y bueno, claro. Pero no vamos a dejar de hablar un poquitito de cine. Se está reestrenando Oldboy, mañana mejor dicho se estrena Oldboy, película que cumple 20 años, va a estar llegando a una enorme cantidad de salas, tanto de la ciudad como del país, en una copia remasterizada en 4K. Una película que en su momento generó bastante impacto por las temáticas bastante fuertes que toca, ¿no? Es una película muy, muy, muy compleja de digerir, inclusive, en un montón de resoluciones que plantea. Pero bueno, en esencia, para que sepan más o menos de qué va, Oda Esu, que es el protagonista de la película, es secuestrado y aprisionado en una especie de hotel, digamos, sin poder mirar al exterior y sin tener contacto con nadie, por 15 años. 15 años después lo liberan y él se propone encontrar a quien lo encerró, averiguar por qué y vengarse. Así que de esto va más o menos la película. La semana que viene vamos a dar un análisis un poco más extenso de la misma. Pero es una película muy interesante para analizar. En una especie de nuevo cine coreano, podríamos decir, si tratamos de encontrar algún nombre a esta especie de nueva camada de directores que al día de hoy siguen haciendo películas. Este año salió Decisión de Partir, la escucharon también en esta columna, así como también por esos años aparece ¿cómo se llama este muchacho? Bong Joon-ho, no me acuerdo el nombre, que es el director de Parásitos, que bueno, de toda esta camada es el más reconocido de estos directores. Así que la semana que viene vamos a hablar un poquito más extensivamente de Oldboy. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Pusimos todo lo que pudimos para que ustedes puedan tener por lo menos otra información. Nos reencontramos el miércoles que viene. Quédense, que ahora viene algo con R. Gracias, Paula. Gracias, Camilo, nuevamente. Chau, hasta la semana que viene.